Ahora vamos a cantar la canción de la chacarera. Y ahorita te salió y ahorita sabes cómo me va. Bien, cómo me va. Bien, tiene bien bonita, bien, empezamos a saber. Muy bien. Chacalera, la bienvenida, chacalera, aleve. Chacalera, un saludo, uno, dos y tres. Aplaudiendo con las manos, apoyando con los pies. Doy la vuelta y te saludo de vuelta otra vez. ¿Cómo me va? Bien, ¿cómo me va? Bien, un saludo y vuelta. Chacarera, la bienvenida, chacarera al revés. Chacarera del saludo, uno, dos y tres. Aplaudiendo con las manos, zapateando con los pies. Doy la vuelta y te saludo. Va muy bien y a mí también, y empezamos otra vez.